Lisandro, antes que nada, buenas tardes y felicitaciones por los 25 años y por los 50 de la cabaña, que realmente hoy por hoy no es tan fácil festejar tantos años, ¿no? ¿Qué tal, Hugo? Bueno, gracias por venir. Sí, la verdad que sí, toda una historia. Esto arrancó mi abuelo en el año 64, con toros de pedrigue. Después continuó mi padre, que en el año 90 se decidió a dar el primer remate, y bueno, y hoy desde hace unos cuantos años estoy yo a cargo, y son unos cuantos años y esperemos que sean otros cuantos bueno, más. Bueno, dentro de la historia me llevo los laureles de que vi el primero. El primero lo vi. El primer como el primero. Primer remate. Ah, sí, remate, claro, sí, me imagino. 90 estaba 90, acá. Claro, sí, me imagino. Así que Sí, me imagino. Ahora me pongo en parte de la historia. Sí, claro, ¿qué te parece? Ya lo creo. La verdad que en estos 25 años hemos tenido de todo, ¿no? Hemos tenido sequía, hemos tenido valores. Nunca me voy a olvidar cuando los toros valían, no sé, 700 pesos. Sí, sí. Eso lo pasamos y que la facturación del remate no alcanzaba para nada. Eso, la verdad que, bueno, que uno se replanteaba si seguir o no, porque cualquier otra actividad era más rentable, pero bueno, como le decía recién a Claudia, esto es una gran pasión, ¿no? Más allá del aspecto económico. Más allá del negocio. Sí, sí, sí, es una gran pasión y bueno, y nosotros no lo vamos a dejar, vamos a continuar y muy contento por la venta. Bien. Lisandro, ¿tu abuelo fue el inventor de los caballitos chiquitos o no? No, hermano de mi abuelo, Julio. Ah, Julio. Julio Falabella viene a ser tío abuelo mío. Claro, ¿y ustedes siguen? Claro, tenemos unas yeguas y papá y mi hermano lo siguen, sí. Ajá. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Llama la atención ver caballos tan chiquitos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sí, no, y son, la verdad que son muy atractivos, muy lindos. Se usa, la gente los compra y los usa de mascota, ¿no? Sí, sí, seguro. Bueno, Lisandro, más allá, el remate creo que anduvo muy bien, ¿no? Se vendió todo, que eso es lo principal. Sí, se vendió todo, muy contento. Se vendió a buenos valores, valores, algún animal muy elegido, claro, hizo algún valor fuera de lo normal, pero después todos valores de mercado y bueno, por lo menos los productores me los han ponderado a los toros y me han dicho que les gustaban y que... Bueno, la prueba está que se repiten muchos compradores y han venido nuevos. Exactamente. Por lo que vemos. Exactamente, exactamente. ¿Eh? Sí, la verdad que eso nos da mucha confianza y la verdad que nos estimula a seguir adelante. ¿Por qué salen a la venta vacas usadas? Mirá, eso, la verdad que... Por ahí uno las puede cargar al mercado. En realidad, si lo ves desde el punto de vista del lado nuestro, del lado de la oferta, nosotros lo que estamos ofertando es una oferta genética, claro. Más allá de lo que es un vientre. Porque esa vaca tiene, como yo lo dije hoy en el martillo, son vacas que estuvieron produciendo hasta ahora. Los toros que exacto, claro, que exacto. Son madres de los toros que están acá vendiéndose. Claro. Y se venden por una cuestión de diente. Uh-huh. Seguramente si uno haría un trabajo más artesanal, hay ejemplares que no habría que venderlos. Porque pero un vientre de eso yendo al oeste, tenés todavía bastante tiempo de madre. Sí, sí, sí, pero voy a que la genética que tienen es muy importante, es muy fuerte, es muy buena, entonces muy sólida, es muy consistente. Entonces, medio que la vendemos para darle un marco al remate y para, digamos, no solo vender los 60 toros, sino poder darle la opción a los interesados a poder armarse de una vaca buena, ¿no? Una vaca que hoy no tiene diente, que hay que darle bien de comer, pero que tiene una información genética muy buena. Le vamos a dar paso al pescador a ver que si te pregunta de pesca o te pregunta de toro. A Diego Gigi. ¿Cómo está Falabella? Bueno, y preguntarte cómo vivís el año, ha sido un año complicado en la ganadería y en lo que tiene que ver genética, me imagino que del mismo modo, principalmente por el agua, los precios, toda esta catástrofe económica argentina que tenemos. Sí, tal cual. Con el clima estamos acostumbrados a rezongar porque es un año totalmente atípico en cuanto a las lluvias. La verdad que yo cuando organizamos el remate, se imagina que se liquida la producción de todo el año en un rato. Entonces ese día, no digo que tiene un día de sol radiante, pero uno mirando los caminos, que no haya viento, que no, bueno, ayer ya trajimos los toros y por eso que se han alivianado un poquito en el día de hoy, pero daban una tormenta ahí para esta noche y los caminos están con lo justo por la cantidad que ha llovido, no porque no se mantengan, los caminos están muy bien, pero la cantidad, el exceso de agua que hemos tenido este año es impresionante. Así que bueno, renegando con eso porque medio que supera todo lo que uno puede prever, porque por ejemplo el otro día en un campo de Muñoz llovieron 140 milímetros en un día, y el campo no puede desagotar toda esa agua, y quedó todo el campo anegado. Y las vertientes altas también. Las vertientes altas y las vacas paridas. Eso es gravísimo, porque uno prácticamente no sabe qué hacer. Hay que tener... Es como que supera todo lo que uno puede prever o programar. Y las expectativas para lo que queda de este año y lo que viene. Sabemos que no son tiempos fáciles por lo que estamos hablando. Claro, y lo que... en lo económico la verdad que estamos con una incertidumbre total. Es por eso que largamos un descuento de pago contado del 10%, como para decir, bueno... Por más que cedamos el 10%, pero la tenemos hoy, y hoy sabemos que alcanza para comprar X cosas, X bienes o lo que fuera. A fin de año no sé para cuánto va a alcanzar, porque en este contexto de volatilidad de precios, de inflación, de despiole, uno la verdad que tiene que dar plazo, porque es la forma en la que opera el mercado este. Y bueno, y hay una gran cuota de incertidumbre y hay que manejarse con mucho cuidado para tratar de calzarse, como quien dice, y aprender a trabajar así. Fue un buen remate el día de hoy, se vio un buen promedio en el final. Sí, buen remate. El promedio es prácticamente lo que yo había previsto, siendo un remate normal, y así fue. Con picos de toros elegidos y con algún toro que no lo eligió nadie, que baja el promedio, pero el promedio fue lo que habíamos previsto. Bueno, Lisandro, te agradezco mucho, felicitaciones nuevamente y bueno, que disfrutes estos días de tu familia, que es muy linda, por cierto, bastante amplia. Sí, ya lo creo. Bueno, te agradezco muchísimo, Hugo, sí, gracias por estar siempre. No, gracias a vos. Bueno, gracias.